saco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros. Todo va a salirnos bien, te lo digo yo. Tenemos todo planeado para una vida mejor. Arriba todas las manos, esto es un atraco. Y sacando las carteras y échalas al saco. Tú y yo, vivir al límite, sin nada que perder. Jugando la última carta, al todo nada. Ebullición, salida todo gas. El fuga arrancado, en la puerta está. Las pipas preparadas por si cansa andar. Sudando adrenalina, reventar. Tú y yo, vivir al límite, sin nada que perder. Jugando la última carta, al todo nada. De Santurci, Vizcaya, nos llegaba la música de la banda formada en 2018, Qual Others. Hemos escuchado Tú y yo, incluido en su segundo trabajo de 10 temas titulado No hay paz, que lanzaron en plataformas digitales y en formato físico el pasado 21 de febrero. Os dejo ahora con Reincidentes, que como ya sabéis ya han publicado su nuevo álbum que han titulado Peligro. Volvemos a escuchar el tema que abre este trabajo de 9 temas, Rebelión. can't seem to make them stay. Esta banda de Texas, Running Pool y Tear Away, de su álbum debut Sinner de 2001. Por cierto, acompañan junto a POD a los Godsmack en su gira mundial que comenzará el 22 de marzo en Sofía, Bulgaria. Volvemos al panorama estatal con el hardcore metal de Alerta, una banda formada en 1997 en Durango, Euskadi. Desde su sexto trabajo, Hartos de Escuchar Mentiras, vamos a escucharlos con El Planeta. El planeta empieza a agonizar. ¡Wow! ¡Wow! El ser humano es el que lo va a pagar. We'll be right back.

su cuarto trabajo titulado Endless Swan. Nos vamos ahora a recordar el The Legacy desde el Souls of Black de Testament. Thank you. Justify. ¿Qué os parece? Se trata del nuevo sencillo acompañado de un vídeo de la aclamada banda británica de hard rock Inglorious, que nos llega a través de Frontiers Music. Os voy a dejar ahora con un mini bloque musical que no os podéis perder antes de escuchar todo un clásico del power metal alemán. Vamos a escuchar a los chilenos Hellegard, que han lanzado un gran trabajo donde fusionan el hard rock y el metal con pasajes sinfónicos titulado Hasta el amanecer, del cual vamos a escuchar el tema The World. Continuaremos con la actualidad de Leverage, una banda de heavy rock melódico de Finlandia que hace algo más de una semana lanzaron su single All Seen Eye. Paisajes eternos no se comparan con mi realidad. Mientras Guardian, una de las bandas más importantes del power metal alemán que recordamos aquí con The Script for My Requiem del Imaginations from the Other Side. Estamos llegando al final de este mixtape número 153 y me quiero despedir informándote de que hago aquí un pequeño parón para volver el martes 8 de abril. Quiero agradecerte la escucha, deseando que hayas disfrutado mucho de los temazos de hoy. Te recomiendo visitar además la web del programa mixtaperadio.online para encontrar esta edición y las pasadas, también noticias, playlists, etcétera. Vamos a escuchar a Elysia, que nos llega a través de Wormhole Death Records con Free. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.